radio. No, esto es todo. Todo. Esto es todo. Ya, esto sí, ya sí. Es todo entero. Es decir, las mujeres consumen más artistas colombianos ya. Que los hombres. En cualquier plataforma, de cualquier manera. Okay. Increíble. Y sí, consientan a las artistas, mímenlas. Mm. Ahora, los artistas que más conciertos hicieron. Ay, sí, chévere. Los artistas colombianos que más conciertos hicieron. ¿Pero en Colombia o alrededor del mundo? Alrededor del mundo. Juanes es el número uno. ¿A qué horas? Juanes es el artista que más conciertos hizo. ¿Más que Coldplay? No, en colombiano. Ah, ya. El artista, estamos hablando de industria colombiana. Ah, bien. Juanes es el artista que más conciertos hizo. Hizo 61 conciertos. El año pasado. El número dos fue el grupo Niche. Bien, sí, señor. Hicieron 40 conciertos el año pasado. Fade es el tercero, hizo 40 conciertos. Carol quedó de cuarta con 39 conciertos. Y los Aterciopelados quedaron de quintos con 38 conciertos. Oye, se movieron mucho los Aterciopelados. Sí. Eso sí, no lo veía venir. Sí. Porque es el único como que quiebra el género. Y aquí y los auditorios. Y los auditorios, ojo a esto. El auditorio más grande para el que se presentaron fue Juanes en el estadio, en el Dodger Stadium. Ese fue su auditorio más grande. El de él, que fueron 56,000 personas. Para el grupo Niche, el lugar fue el Parque Simón Bolívar. 140,000 personas fueron al grupo Niche. Ya ganaron ahí. Sí. Ya fue. Ese montón de gente. El Estéreo Picnic fue el lugar para Fade. 140,000 personas. Eso fue impresionante, sí. Pero están ahí dedicados a ese escenario. Sí, okay. Y eso era un hormiguero, ya. Una cosa impresionante. Bien. Y Carolina. Sí. El Estadio Azteca, 90,000 personas fueron a ver a Carol. Qué Estadio bien. Azteca. Qué bien, por los colombianos. El lugar más grande para los Atercios fue el Brooklyn Paramount, 3,500 personas. Claro. Los quiero y los abrazo profundamente. Tiene mucho sentido. Indie, rock, toda esa vuelta. Pero llenaron ahí esta. Claro, mira. Claro. Muy bien. Claro. Los mercados más grandes para la música en vivo de artistas colombianos son los Estados Unidos. El 52% de las presentaciones de artistas colombianos se llevan a cabo en los Estados Unidos. México es el siguiente mercado con el 10% de esas presentaciones. El 8% es en el Reino Unido y el 6% es en España. Ish, yo pensé que iba a estar pues antes España que el Reino Unido. Con más porcentaje, pensé. Me parece increíble. Pero todo yo creo que la gestión también cultural. ¿Manager? La gestión, tanto manager como la gestión cultural que ha permitido Roger Hodgson, el embajador británico, juega un papel importante. Claro, porque Hodgson ha sido muy clave en la cooperación. Y además se viene el bicentenario de relaciones entre Colombia y Gran Bretaña. Entonces, muchos de los vínculos que vamos, no sé si este año, sí, yo creo que es este año que se celebran los 200 años de relaciones bilaterales con el Reino Unido. Y creo que Hodgson ha hecho de su agenda la cultura un lugar central. Uno ve mucho a Páramo ahí conversando con Hodgson y creo que eso, pues obviamente, termina en la repercusión que ves ahí en el resultado de Chartmetric. Y tienes razón, este año se conmemoran los 200 años de alianza y amistad con el Reino Unido. Una relación bien importante, fructífera y además de tiempo atrás. Desde 1825, imagínate. Comercio, influencia cultural, gastronomía. ¿Qué cantidad de tiempo? Bueno, ahí está. Ese es el reporte de la industria de la música en Colombia. Bueno. De Chartmetric. Aquí está Rihanna. Esto se llama Work. Bueno, ¿qué ha pasado con Spotify? ¿Qué van a hacer? ¿Hay cambiecitos? Hay cambiecitos esta vez con eliminar canciones que te recomienda la aplicación. Obviamente esto está dedicado a las personas que pagan, que son suscripción. Premium. Sí. Antes tenías la posibilidad de posponerlo, pero ahora también tienes la función para esconderla definitivamente, aunque después de 30 días es posible que te la vuelva a sugerir. No hagan eso, si uno ya no la quiere, no, ¿qué necesidad de...? No, mentiras, hasta funciona, ¿cierto? ¿Qué? Dependiendo del estado de ánimo, que te vuelvan a recomendar una canción que tú no quisiste oír en algún momento. O no, uno ya no quiere vivir cosas que no. Pero esa es una realidad. O sea, el éxito de una canción va por la repetición. Es cierto. Sí, entonces, pero si tú la escuchas ya más de 20 veces, tú ya dices, ¡uah! ¿Qué es este hit? Es pero cierto. La amo. Sí, pero hay cosas que te la vuelvo y te la recomiendo. Tú dices que no, no quiero. Entonces, y ahorita que Spotify ahora está, la vas a poder esconder. Sin embargo, decirle, por favor, no me vuelva a recomendar esta canción. Igual tiene la posibilidad de aparecer 30 días después. Ok. También puedes posponer entre las cosas que eso ahora es un poco ético complicado. ¿En qué sentido? Es porque un artista depende de esa repetición, como dice Camila. Claro. Entonces, si le quitas por algoritmo la posibilidad al artista de que... De recomendarte esa canción, de que la escuches. De que la vuelvas a oír. Uh-huh. O sea, estás acabando con una posibilidad y no sé cuántas. ¿Y no lo han hecho? Cuando les sale, por ejemplo, recomendaciones o que empieza a sonar... Yo le doy skip. Algunas les doy skip, hay otras que me suenan bien y me quedo. Ale Georgiaki, por ejemplo. Yo no tenía. ¿Quién? Exacto, Ale Georgiaki. Uh-huh. El hijo del señor Georgiaki. No, estuvo en el Estéreo Picnic. Exacto, esa ¿no? misma. ¿No has escuchado ese? Exacto, ese. No. Bueno, yo llegué a ellos por eso. Porque ellos me la recomendaban y me la recomendaban y luego fue como, son venezolanos, ahí les dejo. Pero eres juiciosa, no, mira, yo tengo entre las opciones y lo he usado y me siento ya culpable por lo que acabas de decir. Esa era la idea. Entre las opciones que da la plataforma te sale eliminar de esta playlist. Yo lo hago. Yo digo, no quiero saber nunca más de esa canción que me has recomendado. Bueno, pues cuando regresemos hablando de playlist, vamos a mirar qué canciones dicen ustedes que han descubierto por videojuegos. Mientras tanto, vamos con discos. Aquí está Miss Donna Summer. Mírala. Esto se llama She Works Hard for the Money. Estas son las mañanas de la X-103.9. She works hard for the money, Donna Summer, en la X-103.9. Hablemos de canciones que la gente ha descubierto gracias a videojuegos que han dicho. Carlos dice en The Last of Us, Through the Valley, Shawn Mendes. Okay. Perdón, Shawn James. Shawn James, ok. Through the Fire and Flames, Dragon Force en Guitar Hero 3. Ok. También está Epska. Está bien. Que sí. De FIFA, Kasabian. Kasabian. Vamos por eso. Muy bien. ¿Eso para fiesta? Para fiesta, para partido, para se festival. Pone lindo. Sí, para todo, ¿no? Sí, este es uno de los momentos más grandes del Britpop moderno y del indie. Aquí está Clubfoot para Epska. Kasabian. La música de Chaperone después de Giver en la X. No puedo creer, yo juraba que era como de hace 30 años. No, ese es The Giver, esa es la nueva de Chaperone. Yo decía, no, eso debe ser un... Está pegadísima en Estados Unidos. No, esa es Chaperone, ahí te la dejo, estas son mañanas de la X. Reconéctate con Movistar en su mejor versión. Ahora podrás tener tu plan Movistar Total con la fibra más rápida de Colombia, una mejor red móvil y pospago ilimitado con inteligencia artificial Perplexity Pro incluida. Cómpralo en puntos de venta, numeral 709 o movistar.co. Aplican términos y condiciones. Movistar conecta con lo que te mueve. Si estás llegando a la sintonía, le damos una cordial bienvenida. Uh-huh. Camila Upegui, Dayana Rodríguez y quien les habla, Alejandro María. Esperando que todo vaya muy bien, como dicen los correos corporativos. Se está llegando a la oficina. Espero que tenga un día maravilloso. Sí. Y le voy a dejar esta cancioncita ahí como para que le haga meditación al comienzo de la jornada. Esto no suena nunca en ninguna parte en este país, solamente aquí. Sí. Este muchacho de Montreal se llama Keitranada en Mañanas de la X. viejo que ahí trajo. Una fiestica con él, no pido más. Y una fiestica chiquita, tampoco quiero una cosa exagerada, quiero algo sensato. Tranqui. Que pueda estar al lado de él y pasarle agüita con gas, porque ahora estamos en esa nueva que me etapa. Parece muy lindo, sana, de agua con gas. ¿Tú alguna vez fuiste fan del Boiler Room? ¿En YouTube o no? Alcancé a estar ahí un tiempo. ¿Qué viste? ¿Recuerdas? Es que ya odia la electrónica, sí. Te la presento, Camilo Peggy. Ya me confesó. ¿Por qué me tiras así al agua, no, Diana? Hay que decir las cosas. Yo le decía a Diana que realmente a mí me gusta la música que se puede cantar, es decir, la electrónica comercial. El EDM. Exacto, esa es la que me gusta. Está la bien. Demás para mí es bien, musiquita de ascensor de tienda. Mírame esto. Pantalón para tiendas con Camila Opeque. Exactamente. Pero sí, Boiler Room fue muy, muy famoso. Y uno, yo tenía curiosidad de ver. Vi varios artistas, solo me acuerdo de uno cuyo nombre no voy a revelar porque voy a hablar mal. Fue totalmente ¿acá? Paupérrimo. Acá. Es que los de acá, perdón, pero. Era un DJ muy famoso. Y, no, qué desastre, bueno. Cómo acabó el Boiler Room. Esa vaina encanta, toca. Quiero saber ahorita. Esa vaina toca averiguarlo off the air. Porque mira que uno de los grandes momentos del Boiler Room fue Fred Again, por ejemplo. No, claro. Keitranada. Keitranada es otra cosa muy seria ahí al lado. Keitranada es uno de los momentos más icónicos del Boiler Room. Porque se le va a caer la mesa. Claro. O sea, la rumba está tan buena, es además en una casa. Sí. Y tienen como dos GoPro de primera generación conectadas ahí como a un cablecito. Y es una mesa de esas como Rimax. Sí. Y el hombre les tiene que decir a los que están aquí alrededor que se tengan, se porque se le va a caer toda la estantería. Pero él tampoco es capaz de dejar de moverse. Entonces él los para y es. Sigo adelante. Y arranca como a bailar. Es un momento icónico. Sí. Él está hecho de música. Él es música, se le nota. El Keitra. Vea. Hablemos del vestido de Fade. ¿El policía? Es que no, mira, yo hablemos llegué a eso. ¿Qué? Cuente, ¿qué? ¿No viste? ¿Has visto el meme? ¿Qué? No. ¿Qué pero esto, ¿en fue qué? Esto fue en la premiere del documental de Karol G en Nueva York. Yo no sé, yo solamente he visto que dicen el Fade policía no existe, el Fade policía. Pero necesito verlo. ¿Ese fue cuando? Pero cuando estaba con Karol ahorita en su estreno en Nueva York, ¿fue ese? Fade policía, pom policía. ¿Por qué habrá hecho eso? ¿Quién sabe exactamente qué fue lo que pasó? Llamar la atención no creo, porque ya tiene, mira esos números, es el más reproducido en la historia de la humanidad. No, yo sí siento que está mal asesorado ahí para ese. Pero es sí, que en serio, no, parece tengo que buscarlo ahí directamente. Todo. Repartidor de servientrega. Casi todo, sin hablar mal de No, yo no estoy hablando mal. Jamás. Ojo, yo no estoy hablando mal de servientrega. Solamente estoy diciendo pues que hay cosas. Porque estaba verde, me imagino. Es como que la chaqueta le queda como un toque grande. No sé, Porque es su estilo. Él se viste verde porque es su color. Pues sí. Y oversize y con las. Pero Camila. A ver, lo voy a defender. No, tienes que verlo antes. Lo voy a defender. Pero tienes que verlo antes. Nosotros queremos mucho al Fercho, pero. Pero es que no encuentro la foto de Fade Policía. No, ¿no la encuentras? No. Oh my God, no puede Necesito ser. Necesito verlo para poder decir si sí o si no. Momento, por favor, ya. Él tenía el dientecito de oro. Que ese es. Sí, siempre, ese es su dientecito de oro. Sus colas, pues, sus siete bien marcado en el pelo. Sé que él siempre se viste de verde con ropa muy oversize y ropa que es como que él se va a ir elegante, se pone un blazer y una pantaloneta y unos tenis. Ya lo encontré. O sea, ese es como mira su. Esto, no, pero eso es un muñequito de esos de inteligencia statement. Artificial que viene en la cajita con más cosas. Ahora ya lo vio, ya lo vio. Sí, no esperaba más. Esa es su forma. A ver, horrible. No, y es que algo pasa en sus ojos que parece de plástico. Parece un muñequito. Eso es que genera la inteligencia artificial. Después de Estudio Ghibli, salieron unos muñequitos que era como cajita que traía accesorios. Es un muñequito de. Y al lado, Karol G, diosa. O sea, ven lo que pasa con Justin Bieber y Hailey, que ella siempre se va a comprar en la tienda el pan totalmente divina con su vestido de gala y Justin Bieber está con Crocs. Es lo mismo, es lo mismo. Mira, ahí está Karol G divina. ¿Él es bajito? Él es bajito, sí. Creo que tiene que ver con proporciones. Es un poco, sí, es malos el tamaño. Malos cortes. Es grande. Porque todo es muy grande, todo, y él es chiquito, entonces se ve como cuadrado. Parece un muñequito. Sí, sí, sí, feo. Feo, pero ese es él. Sí, pero no. ¿Qué? Así no era. ¿Estás esperando algo más del Fercho? No, me hubiera gustado que no se viera tan mal. Sí, sí. No, no, es decir, entiendo su estética. Sí, es que es un statement para él. Claro, entiendo su statement, pero este no me pareció un acierto. No, totalmente horroroso. Creo que está desacertado el look. Sí. Pues sobre todo teniendo a Carolina ahí al lado. Divina. Ahora. Qué increíble. Birds of a Feather, pues, o sea, están hechos el uno para el otro. Totalmente. Eso sí, no hay nada que hacer. Eso sí es verdad. Ole, pero como está de bonita la mujer. Y que ya se puso el pelo original, su pelo, su color, sí. ¿Su color era qué, rosado? Ella pasó por todos los colores, azul, verde, rojo y rosado. Divina está. Y ahorita está con su colorcito de café, como medio rubiecito. Se le queda muy lindo, muy bonito. Sí, está muy linda. Yo la amé a ella desde el día que comió perro caliente, que alguien, hechizo, que alguien le pasó por una ventana y tenía tanta hambre que se lo comió. ¿Se comió un perro caliente? Y que alguien te pasa por la ventana. Un perro caliente ya llegó de una y le metió su mordisco. Imagínate, ella el no tiene miedo de Dios. Pero ninguno. No conoce el temor de Dios. Mi timeline está lleno de inteligencia artificial mostrando imágenes de cónclaves. Ay, Dios mío, eso no lo vamos a soltar. Y del chiste del cónclave. Del Wi-Fi. Del Wi-Fi. Porque está con clave. ¿Cuál es el Wi-Fi del Vaticano? Nadie sabe porque tiene cónclave. Viene con clave. Con clave. No, no, no. Está no, muy no, bueno. No, no, no. No, Yuri sí nos explicó que eso genuinamente es lo que significa el cónclave. El cónclave significa que es cónclave. No, de verdad, de la vida real. Tica, cuando venga le preguntamos, él tiene bien la información. Ahora nos mintió y nos echó un cuento y nosotras, sí, mira, no, es cónclave. Él no echa cuentos, yo le creo, ese es el problema. Yo le creo todo. No, mentiras, porque él investiga. Sí. A él le gusta investigar. Son mañanas en la X103.9 FM. Bueno. ¿Qué estás viendo? Estoy viendo a Usher dándole cerezas a Sabrina Carpenter. ¿Y qué salió el papá a hablar? ¿Qué dijo el papá? Ya te yo vi eso el ayer. El papá seguramente dijo, no, ¿qué es esto tan regular? Porque es que él utiliza eso, a mí me incomoda mucho, pero me da mucha risa, que él utiliza cerezas, Usher, y se las da a las personas, mujeres, que van a sus conciertos. Dios. Y hacen ¿Tú, unas ¿tú cosas. ¿Tú no has visto eso? ¿No? ¿Tú no has visto no, a Usher no. entregándoles unas cerecitas en la boca no, a, la, a no. sus... ¿Qué momento? Y además que es no. con este palo largo, entonces ellas empiezan a molestar con sus lenguas. Claro, claro. Me lo puedo estar imaginando. Es mira, te lo voy a mandar. Necesito que lo veas, Camille. De esos que videos eso que mandas. Por WhatsApp. El papá, dicen que el papá se puso celoso. ¿Qué? Pues celoso. Yo, pues, ¿sí? ¿Celoso? Pues, que yo como, ¿qué? Le mandó un mensaje de texto. Lo ya estoy la viendo. ¡Ay, no! Pero necesito que veas la cara de Usher. Y lo mejor es la cara del guardaespaldas. ¿Han visto? El guardaespaldas puede morirse de la indignación con esa vaina. No, y Usher queda bastante sorprendido. Él y no mira, esperaba tanto de ella. Mira para arriba y para abajo. Uno lo mira con como este señor. No, pero y esta señora, la señora es verdaderamente una tremenda. Ah, no, todas. Porque la más lo termina mirando a él como, ¿viste? ¿Viste lo que puedo hacer? Fue una vaina así, raro, medio crinchudo. Sí, es cringe, es bien cringe. Y él hizo lo mismo con Sabrina, y Sabrina le entró al juego. ¿Y Sabrina también hizo eso así? Ah, Dios bendito. Es que ella es necia. Pues en sus conciertos termina siempre con sus poses Kama Sutra. Exacto. ¿Qué decir, no? ¿Qué podemos esperar también? Claro que tenía que darla toda Sabrina ahí. Puso, le envió a su hija Sabrina un pantallazo del momento en que ella está recibiéndole la cereza. ¿Y la puso, regañó? Le escribió raro, weird. Así, sí, claro, ay, weird. Sí, claro. Pero bien que el papá esté ahí. No le dije con esas vainas, ¿verdad? Vea, ¿qué raro está haciendo? ¿Qué está allá haciendo? Y además me gusta el screenshot. ¿Qué es esto tan Sabrina, raro? Me hace el favor y se viene ya para se acá. Se entra. Sí. Ese, se mi mamá entra manda para la casa ya. Exacto. Sí, haga, me hace el favor y se entra ya. No, ¿qué son estos temas? Temaquis. Los temarios. Miley, Party in the USA. With a dream, my cardigan. Welcome. ¿Ah? Míralos. Hola. If I ever feel better, era. Es que es con esa Are canción. You feeling better, brother? Sí, sí, sí. Are you feeling sí, better? Sí, I'm dediquen feeling better. Esa canción es hermosa. Tengo una pregunta para una DJ en las mañanas. Yo tengo, de la yo tengo una petición. ¿Me puedes subir un poquito más los audífonos? ¿Dónde es que es dirte acá? Allá, a la derecha, de la derecha. El más ahí derechito. No, no, no, no, no. En la consola, en la consola. Es otro ahí. ¿Están bien? Sí, ya. Maravilloso. Oye, mi hermano, ¿cuál es la pregunta? Cuéntame. ¿Cómo te sentiste ayer durante las 7 horas que estuviste al aire? Porque sí, tengo... Ayer fue 10 to 5. Ayer fue Uribe X. Sí, sí, sí. ¿Qué? Yo creo que funciona bien, pero quiero... Igual yo le dije a él que se tomara de 1 a 2 para almorzar y respirar. Yo creo que vamos a tener que hacer 3 to 5. Sí. Por Animales menos, de Radio y 3 to 5. Bueno, pues los miércoles podría ser. De 11 a 1. Y una, luego, y de pues, luego una almorzadita, pues. Eso, y la vaina. Y de 2 a 5, 3 horitas. Pero nos inventamos ahí. No, pero, pero de todas formas estuvo chévere. Como el rush de nuestro primer Animales en tercera temporada. Chévere. Episodio 73, Uribe DJ. Ayer hicimos imagínense 40 años de éxitos. Wow. 40 años. Agradezco de canciones, de álbumes. Uh-huh. Agradezco cómo empezaron. ¿Así? Sí. Arrancamos con Don't You Forget About Me, The Simple Minds. Y si usted se lo perdió, en la xmasmusica.com está on demand. Ahí ya está. Estamos definiendo si lo repetimos o no. Sí, eso está. ¿Por qué? Porque no sabemos. El fin de semana. Sí, de pronto lo soltamos por ahí para que alguien que no lo haya oído A mí me lo parece oiga. Rico. ¿Será? Sí. ¿Usted qué piensa allá afuera? Amigo y amiga oyente. Te van a decir que sí, una vez te digo. Claro. ¿Será? Claro. Es probable. Pues claro, quiero ver, sí. ¿Qué tal que no contesten nada, no, por ejemplo? Seguro no contestan nada. Porque mira, por horario a veces se puede dificultar. Mucho, en cualquier momento que alguien escuche algo puntualmente en ese momento. Bueno, si hay 6,000 comentarios, lo repetimos. Esa vaina. Si no... Míralo, yo te conozco. Si hay menos de eso, no. Si no hay... Mira, yo sé para bueno, qué pongamos, pongámosla, pongamos algo más humilde. 100. 3. 100. ¿Usted se acuerda esa vez? 3. ¿Usted se acuerda esa vez que Rita Ora dijo que iba a lanzar canción en X si obtenía como 100,000 retweets? Y luego, mentiras, me hackearon la cuenta. Y no pasó nada. Y no pasó nunca. Sí, no. Ya tengo listo el sencillo. 100,000 retweets y lo lanzo. Sí. Y le hicieron como pasaron 20 retweets. Bolas de heno pasaban. Sí, y le tocó poner... yo nunca dije nada de esto, me hackearon la cuenta. Mira, no dejemos en manos de otros las decisiones importantes. ¿Ves? Ya. Enseñanza de hoy con Diana Rodríguez. Gracias. No dejemos en manos de otros las decisiones importantes. Wow. Pero igual, tengo una pregunta para quien esté por ahí en redes sociales. Sí, en cualquier red social. La pregunta es, ¿repetimos Animales el fin de semana? ¿Sí o no? Conteste. Sí. Y es porque nos gustaría saber. Se puede gustaría hacer como saber encuesta, Cami, en Twitter. Sí. No, pero no pongamos la encuesta. Es no que quiero. Quiero saber si nos están escuchando bueno. Y que contesten. Seguro. Listo. Exacto. Seguro ahí va a contestar. Sully Harrison Project, Epska, Uspeksha, Fernando, Escritor Funesto, Camilo. Y uno de esos, y uno que Lau, otro que nos odia y no. Manichito y Caramelo. Son las mañanas de la X103.9. Qué rico. Sí. Qué rico. Aquí está el proyecto paralelo de Josh Lloyd de Jungle. con Lidia Quito. Ellos se llaman Loaded Honey. Esto se llama Don't Speak. Estas son Mañanas de la X.